Y antes de terminar esta edición del día de hoy, queríamos contarles un poquito más acerca de lo que va a pasar este jueves en La Higuera, que les habíamos contado. Se está preparando un festival para difusión de la situación de los distintos LOF mapuches de nuestra zona y para recaudar dinero para el LOF Ñanculeo de Humacán Lonconao, que están llevando adelante la recuperación territorial en las aguadas. Y estamos en línea con Manuel Barrio, que nos va a contar un poquito más del festival y también de la situación de la LOF por estos días. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido acá al espacio Está en Radio Encuentro. Bueno, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuche. Sí, así como estabas contando, el jueves 5 a las 8 vamos a estar ahí, estamos organizando un encuentro ahí en lo que es el Teatro de la Higuera, donde se van a presentar las distintas luchas que se llevan adelante en distintas partes de lo que es el territorio de la provincia de lo que es la provincia de Río Negro, digamos, ¿no? Así que bueno, la idea es vamos a estar un poco contando cómo estamos nosotros allá por las aguadas y también otras luchas que se llevan acá dentro de lo que es la ciudad, por lo que es el río, después por lo que es la nueva ley esta que quieren poner, la ley de tierras fiscales también. Uh-huh. Así que, y bueno, y también con gente que se sumó también a esto, con músicos de acá de la zona, que es Pocho León, Manuel Espinosa y Panal. Qué bueno. Así que va a estar muy bueno, y hay algunos cortos también se van a estar pasando y bueno, como para seguir continuando la lucha para lo que se viene, digamos, en eso un poco. Claro. Dar un poco de información y bueno, y que también tratando de eso, de que los vecinos y de acá del lugar que se empiecen a sumar a esto, a esta lucha que va a ser, siempre fue para los pueblos originarios en sí, fue bastante dura la resistencia, porque los modelos económicos siempre nos atravesaron en su momento al pueblo mapuche, y hoy nos atraviesa todo este modelo económico que nosotros lo que hacemos es defender la vida, y este modelo económico el que viene y los que están, son por los intereses de los grandes capitalistas que vienen a invertir acá al territorio, a contaminar y nada. Y nosotros somos los que tenemos que quedarnos con todo eso. Ahora, si no queremos eso, bueno, tenemos que empezarnos a juntar, a organizarnos, a informarnos y por eso es esta juntada que vamos a hacer ahí en el Teatro de la Higuera, que va a estar lindo y bueno. Bueno, y Manuel, escúchame, ¿van a cobrar una entrada? ¿Va a haber una urna para colaboraciones? ¿De qué manera piensan ahí recaudar unos pesitos para colaborar con la LOF? Va a haber una caja y va a ser a colaboración de cada uno. Uh-huh. Así que así va a ser la cosa, para juntar plata, para poder estar viajando para el lugar, porque por ahí se rompe la camioneta, que es con la única herramienta que contamos para poder mover para allá, para el territorio, para lo que es las aguadas, así que por ahí siempre, ahora hace poco se nos rompió, porque eso también había salido esta movida, y bueno, y después se puso más lindo porque se fue sumando más gente, así que está bueno. Manuel, bueno, contanos para los que no conocemos, yo por ejemplo nunca he ido al lugar, al territorio, a las aguadas, ¿cómo es el territorio que se ha podido recuperar, que ustedes recuperaron hace más de un año, en cuanto a dimensiones, a características? Sí, el lugar es árido, o sea, pero también un lugar es árido donde tenés médanos blancos, que le dicen, que se mueven, Después tenés Chañares, Piquillín, Jarilla, y después todo lo que tiene que ver con los lagüenes también, de lo del lugar, o sea, que hay tomillo, también hay ruda en el lugar, y bueno, y estamos ahí cerquita del mar nosotros, claro, también. Sí, y bueno, y por algo se llaman las aguadas, ¿no? Hay una linda aguada, cuentan todos. Sí, de hecho hay aguadas en donde en su momento la gente podía ir a hacer la veranada, la que le decían, que era más para el lado de O'Connor, que ya es hoy en día, ya está todo lo que es, tiene título de propiedad privada, o sea, ya no sé, o sea, lo que le quedó a la comunidad dentro de lo que es la comunidad es como quedan muy pocas aguas, ya no es como antes que se podían mover de un lado para otro, ya ahora es a través de pozos, de vertientes de agua se puede sacar el agua para darle a los animales, pero sí, queda, o sea, las aguadas era hace un tiempo atrás, pero ya ahora esas partes ya como no se puede seguir como lo ancestral, por ejemplo. Claro. Bueno, Manuel, te agradecemos mucho el contacto y bueno, estaremos ahí acompañando y disfrutando de la movida del jueves. Bueno, los esperamos ahí, que está bueno para encontrarnos y seguir en la lucha y bueno, poder por ahí volver a repetir que es el jueves 5, este jueves 5 a las 8 ahí en el Teatro de la Higuera. Y también, ya que está, agradecerle a todos por sumarse a esto y a la gente de la Higuera también por brindar el espacio, ese espacio tan lindo también, que podemos llevar adelante estas actividades y que hacen una, también la gente hace una resistencia a ese teatro independiente también, que es una lucha también llevarlo adelante. Así que muchísimas gracias a todos. Hasta luego, Manuel. Bueno. Un abrazo. Chao. Conversábamos con Manuel Barrio de Lofche Ñanculeo de Humacán Lonconao. Esta actividad se realiza el jueves, como bien decía Manuel. Vamos a estar ahí cargando también la información en la página de Radio Encuentro para quienes quieran volver a informarse, para poder juntar un dinero para la comunidad y también servir como un espacio, un encuentro de poder difundir qué es lo que está pasando con esta comunidad y con otras comunidades de la zona.